Veo mucho potencial, pero está desperdiciado. Toda una generación trabajando en gasolineras, sirviendo mesas o siendo esclavos oficinistas. La publicidad nos hace desear coches y ropas. Tenemos empleos que odiamos para comprar mierda que no necesitamos. Somos los hijos malditos de la historia, desarraigados y sin objetivos. No hemos sufrido una gran guerra, ni una depresión. Nuestra guerra es la guerra espiritual. Nuestra gran depresión es nuestra vida. Crecimos con la televisión que nos hizo creer que algún día seríamos millonarios, dioses del cine o estrellas del rock. Pero no lo seremos. Y poco a poco lo entendemos. Lo que hace que estemos muy cabreados. Es cierto, sí, estamos muy cabreados. Marcar, señalar, catalogar, delinear, designar, denominar, no son otra cosa que generalizar. Los seres humanos a veces necesitamos unos límites, unas barreras o unas paredes. Nos vemos con la necesidad de conocer lo mejor y lo peor. Marcamos, tachamos constantemente a nuestros vecinos o personajes de ficción. Cartesianamente y de manera constante simplificamos nuestro complejo mundo para así poder comprenderlo. La idea de lo infinito y lo eterno por momentos abruma. A nadie le gustan las etiquetas, pero al mismo tiempo presumimos de lo que hacemos y nos gusta sentirnos identificados con ello. Catalogamos nuestros discos o películas según géneros y los géneros según nuestros gustos. Creamos baremos y listas inconscientemente cuando conocemos a alguien. Comparamos lo que está con lo que ya se fue. Lo sabía Descartes y lo dejó patente en su discurso del método. Lo dijo siempre Einstein en sus estudios sobre los átomos y ahora nos lo demuestra Portishead en el Hidraulis. El Hidraulis 2.0. No sé de qué hablas. Muy buenas noches, con todos ustedes navegando por las ondas, Daniel. Este hidráulico os hará girar la gran rueda de la música una vez más. Esta noche indagaremos en el incatalogable Portishead, grupo denominado dentro del género trip hop, art rock, pop, electrónico, experimental, alternativo, bueno, en fin, que nos encanta poner etiquetas. Esto que está sonando se llama Mysterons, pertenece al primer álbum, Dummy, sacado en 1994, de tres que poseen actualmente. Os dejo con la preciosa voz de... con la preciosa voz de Beth Gibbons. Thank you. Como ya adelantaba antes, volvemos a retomar la línea principal del programa, centrándonos en grupos de los 90 en adelante. Porque después de los 80 también se hizo buena música, y Portishead es uno de esos muchos grupos que nos lo demuestran. Originarios de Bristol y por ende británicos, el grupo se formó en 1991 por el teclista Geoff Barrow y la cantante Beth Gibbons, a quien se le unirían más tarde en adelante el guitarrista Adrian Utley. Generalmente, para las grabaciones y directos suelen tener contratados una serie de músicos, como pueden ser el batería Cliff Dimmer, que también ha colaborado con Radiohead en su último disco, King of the Limbs, y así como teclistas y bajistas de confianza, e incluso en una memorable ocasión colaboró con ellos una orquesta sinfónica, si no me equivoco, la de Nueva York. Esto que está sonando ahora mismo se llama The Rip y pertenece a su tercer trabajo llamado Third del 2008. Se ve que, se toman su tiempo para componer entre álbum y álbum. Vamos allá, The Rip. White horses, they will take me away, and the tenderness I feel will send the dark underneath. Will I follow? Como ya adelantaba antes, una de las catalogaciones que se le suelen atribuir a la banda es la de experimental, ¿no? Esa etiqueta que suelen llevar muchos de los grupos modernillos de hoy en día, ¿no? Y sobre todo no sé por qué coincide que gran parte de ellos son británicos, cuando Mucha gente olvida que el rock experimental, gran parte de ello, no todo, ojito, nació en Alemania con géneros como el krautrock y compositores previos, ¿no? Que, como Kerstonhausen, que en alguna ocasión en la primera temporada lo había nombrado y no sé, recuerdo que creo que haber puesto algún tema de ellos. Bueno, uno de esos temas, sobre todo uno de los más controvertidos del grupo y que lo acuñan dentro de lo experimental, es Cowboys, que bajo mis palabras lo podéis escuchar. Es una de esas canciones que o bien amas o bien odias. Intentan imitar un poco el sonido del surco de esos vinilos ya gastados y la voz de Beth, que por momentos parece que no sé, parece como que completamente se desafina. Y esa melodía tan rítmica que impregna la obra de oscuridad. Cowboy es uno de esos temas que muchísimas veces interpreta en directo. No son esos temas que suelen dejar en el olvido. Es uno de esos temas que gana mucha fuerza en el directo. Es increíble que uno de esos grupos que bueno, que nunca han buscado hacerse notar, aunque bueno, a ver, no vamos a olvidar que los grupos de música no son una ONG, ¿no? Evidentemente buscan dinero y fama, pero aunque bueno, que sí que los haya, que actúan de manera altruista, ¿no? Pero bueno, Portishead no es uno de esos precisamente, aunque sí es un grupo que nunca ha buscado hacerse notar mucho más por encima que otros grupos, sobre todo con la calidad que ofrecen, y suelen realizar pocos conciertos y en festivales con teloneros bastante desconocidos para la audiencia en general. Pues es increíble que este grupo haya estado en el punto de mira de músicos como Tom Jones, o bueno, de músicos como Tom Jones, o al menos de sus productores. ¿Por qué? porque temas como All Mine, del susodicho de Tom Jones, no es más que una versión del mismo tema de Portishead lanzado en su segundo trabajo. Así que os dejo con All Mine. Quizás uno de los temas más conocidos de ellos sea Numb, bien por haber sido uno de los singles del primer trabajo o por haberse utilizado en diferentes promos de series de televisión, como lo fue Perdidos en United Kingdom, que por cierto es una promo que a mí me encantó, ya no solo por la música sino por lo bien realizada que estaba. Ese tema es posible que sea uno de los culpables de tachar a la banda dentro del género trip hop, con sus bases casi de hip hop, el constante sintetizador y sobre todo el scratch. Guarda bastante similitud con temas de otros grupos de trip hop, como lo son Massive Attack, un grupo al que probablemente le dedico un programa en el futuro, porque también hay mucho que decir de él. Y realmente tengo que reconocer que es uno de los temas que más me gustan de la banda. Disfrutadlo. Thank you. Mortis Hate, personalmente, para mí, gana muchísimo en los directos. No solo porque, bueno, ves a la banda interpretar sus temas, ¿no? Sino por los constantes cambios en ellos que realizan, convirtiéndolos casi en un tema nuevo y original. Hay dos directos reseñables, como son el de 1999 con la Orquesta Sinfónica de Nueva York, que es toda una delicia para los sentidos ver los temas clásicos de Portishead interpretados con una orquesta sinfónica de fondo. Probablemente sea el único grupo que conozco que ha conseguido casar al 100% sus temas con una orquesta sinfónica y que no suene de tal manera que parezca que cada uno está tocando una cosa distinta, como ocurren con muchas otras bandas. Debe ser porque, bueno, Portishead por lo general suele tener bastante banda instrumental detrás, entonces por eso casa bien. Y el otro es París del 2008, en el que se pueden escuchar temas como el que ahora suena, que es Magic Doors, y he preferido extraer la selección de directo porque posee un solo de saxofón que no se incluye en el estudio y recuerda bastante al free jazz de Ornette Coleman. Vamos allá. Del mismo concierto he extraído Wandering Stars, perteneciente a su primer trabajo, Dummy. En esta ocasión cambian completamente el tema con respecto a su versión de estudio, otorgándolo de un sonido mucho más oscuro y melancólico y desligándose completamente de su característico sonido electrónico. El resto de los músicos contratados dejan el escenario y únicamente lo llenan el bajo de Geoff Barrow y la guitarra de Adrian Utrell y por supuestísimo la voz de Beth Gibbons, que hacia el final del tema realiza unos vibratos sencillamente espectaculares, aunque es algo bastante característico en todos sus temas, que siempre podemos escucharla haciendo esos vibratos, pero en especial este tema lo he seleccionado prácticamente únicamente solo por eso, o sea, por este final espectacular que se marca. Disfrutadlo, Wandering Stars. Stars, for whom it is reserved. shed my grief. Always doubled up inside, taunted, cruel, wandering stars for whom it is reserved. Y seguimos en el Hidráulis en Radio Cuca, ya sea a través de la 107.3 de la FM o de www.radiocuca.org. Estamos cerca de terminar el programa y bueno, este programa dedicado a la banda Portishead. Recordar a los oyentes que si quieren participar pueden mandar alguna sugerencia o crítica. Pueden para ello utilizar nuestro correo electrónico elhidraulis@gmail.com. Hidraulis comenzando por H y la primera Y. También pueden utilizar el grupo de Facebook con el mismo nombre del programa, El Hidraulis. Continuamos con el tema Glory Box, una delicia auditiva con grandes influencias de jazz clásico que, como hemos estado viendo a lo largo de todo el programa, tiene una gran influencia en el grupo. Lo que pasa es que este tema utiliza un sample de la base del tema Likes Rap 2 de Isaac Hayes, una canción que, bueno, que trata sobre amor y con, la verdad es que con un videoclip muy interesante que os animo a ver. Esto es Glory Box. Thank you. Estás escuchando El Hidraulis en Radio Cuca 107.3. Llegamos al final del programa con Rhodes. Una vez más, y como siempre, se han quedado muchísimas cosas en el tintero. Tanto temas como información sobre la banda, pero eso me lo reservo para sucesivos programas. Como ya he apuntado antes, esto es Rhodes, uno de los temas más bonitos de la banda, y escuchar esto interpretado con la Orquesta Sinfónica de Nueva York, como ya he comentado antes, un directo imprescindible, sencillamente no tiene precio. Salud, compañeros. How can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Nobody on my side, and surely that ain't right. this wrong. From this moment, how can it feel this wrong?